ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por La Voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Hola a todos los radioescuchas, sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. En esta su emisión del día 9 de noviembre del 2015. Y bueno, pues vamos a dar ya inicio a este noticiero con pues noticias de lo último que pues acontece en las páginas a través de los proyectos de comunicación de abajo. Pues desde ahí son las fuentes que nutren este noticiero y bueno, pues el día de hoy está muy marcado en torno a la solidaridad con los con otros medios de comunicación comunitario que están siendo hostigados y reprimidos por su actividad pues de comunicación. Así que bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que tenemos para el día de hoy de noticias. Bueno, pues sí, estamos aquí saludándolos en esta emisión del noticiero de los medios libres. Y bueno, pues lo que vamos a tener a continuación es en las columnas. En la columna mañanera tenemos sobre la represión a los medios y la interferencia a La Que Huelga Radio. Y bueno, es un audio que nos comparten los compañeros. Y bueno, pues vamos a escuchar este acoso, esta alerta de bueno que están pues emitiendo, ¿no? Bueno, tenemos también sobre el acto de exhumación de Julio César Mondragón. Bueno, pues este es un audio también que nos comparten La Que Huelga. Y bueno, pues es un audio de este acto que hubo el sábado y bueno, pues vamos a escucharlo. También tenemos en las noticias internacionales, pues en España hay una marcha, la primera marcha estatal contra la violencia machista. Y tenemos también un audio desde Antena Negra. Tenemos también un acto, bueno, una protesta allá en Inglaterra, en el Museo Británico, en el acto inaugural de la ofrenda de Día de Muertos. Bueno, esto nos lo comparten nuestros compañeros, de allá que son activistas allá en Inglaterra. Y bueno, pues lo encontramos allá en Desinformémonos. Y bueno, también una carta de un acto que hubo allá en Barcelona. Y bueno, fue un acto de solidaridad con los compañeros presos acá en México. Bueno, es una carta que nos comparten los compañeros de la Red contra la Represión. Tenemos también desde Radio Villa Francia, denuncian carabineros brutalidad policial y xenofobia contra padre e hijo migrantes. Bueno, y tenemos también una nota de Silvia Federici. La jerarquía nunca es nuestra, nunca es neutra, es el principio de la explotación. Y tenemos también en las noticias nacionales que, bueno, tenemos el acto, bueno, la exhumación de los restos de Julio César Mondragón, este compañero de, bueno, que fue víctima y de, bueno, de los actos de en Ayotzinapa. Y tenemos también desde Chiapas, ante opresión y criminalización, se ha dejado de creer en el gobierno de Velasco, ejidatarios de Chicoacén. Y bueno, tenemos también de Duca, Oaxaca, cumplen cinco días de huelga de hambre, ancianos soques, que están contra la hidroeléctrica de Chicoacén. Tenemos también un artículo, el segundo nivel de la escuelita zapatista, de Gilberto López y Rivas. Tenemos otra nota de Radio Zapote, agresión a defensores de derechos humanos acá en el DF. Y bueno, tenemos también, dictan auto de formal prisión a maestros oaxaqueños, también desde nuestros compañeros, desde Desinformémonos. Y tenemos la columna caminera, el audio sobre la represión a los medios libres y a los comunicadores de abajo, también de la Que Huelga Radio. Y bueno, pues así es como vamos a empezar este noticiero. Y bueno, pues vámonos a otra. Bueno, pues vamos con un tema musical para iniciar. Va a ser una canción de Enrique Ballesté, este músico popular mexicano que falleció hace algunos días y que, bueno, pues era un representante importante de la música de protesta en, pues, de los 60s para acá. Así que, bueno, pues para recordar a Enrique Ballesté, esto es Noticias Debajo de los Medios Libres en su edición del 9 de noviembre. Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo engulle el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo visten con palabras. Yo pienso que a mi pueblo le dan oscuridad. Yo pienso que a mi pueblo le quitan los caminos. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo, que es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz. Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas. Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad. Yo pienso que a mi pueblo le robaron la vida y solo en los museos se la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que empolvado está. Mi pueblo es aún pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus espacios, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá. Se llenará de agua, de aire y de amigos. Podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, planteando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día se dirá: la vida es posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, pues vamos a iniciar este espacio noticioso con dos audios que nos proporciona la Que Huelga, que les invitamos a visitar su página quehuelga.org, pues donde encontrarán, pues, distintas noticias también de bueno, pues que se hacen desde la Que Huelga y también de otros medios libres. Así que en este caso vamos a escuchar primero una alerta roja que han emitido desde el pasado jueves 22 de octubre, en que, bueno, pues han intentado tapar la frecuencia de la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM con otra transmisión que se monta sobre la emisión de la Que Huelga. Y bueno, pues esto es una represión que se da acá en México, en esta emisora que transmite en el sur de la ciudad, Monstruo. Y después de escuchar este audio, vamos a también escuchar un audio que nos comparten ellos a través de su página, acerca de la actividad que hubo el pasado sábado, pues por parte del movimiento que está exigiendo justicia en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y en este caso el motivo, bueno, pues fue que hace unos días exhumaron el cuerpo de este muchacho Mondragón y que, bueno, pues fue llevado a una oficina de peritos, y pues hubo una manifestación como para hacer un pronunciamiento político en torno a lo que había pasado, para decir pues las incoherencias en este proceso. Pues donde, pues ustedes recordarán que Julio César Mondragón, él fue el muchacho que fue asesinado, que fue encontrado casi enfrente de la policía de Iguala, con la cara desollada, con la piel arrancada y con los ojos pues también arrancados. Una imagen muy fuerte, muy impactante, que le dio la vuelta al mundo en las redes sociales, y que las averiguaciones que hizo la policía decían que el rostro se lo habían quitado fauna nociva, así como, bueno, sabemos que sí es una fauna nociva los policías y los militares que asolan Guerrero, pero estos peritos, bueno, pues decían que era, pues no sé, un perro, ¿no? Una rata, algo así, que le había hecho esto a este compañero, y pues nada que ver. O sea, él fue parte de este secuestro masivo que hizo la policía de Iguala allá en Guerrero, y que pues tiene la consecuencia de 43 desaparecidos, 6 personas asesinadas, y Julio César Mondragón uno de ellos. Y bueno, pues esta manifestación estuvo, participaron tanto padres y familiares, perdón, más bien familiares de los 43 normalistas, y entre ellos, pues de los también compañeros asesinados, los familiares, la familia Mondragón, a la que vamos a escuchar en estos audios. Y bueno, pues nos solidarizamos también con la Que Huelga Radio, y bueno, pues llamamos a todos los radioescuchas a estar atentos y a seguir apoyando estos espacios de comunicación independiente, que bueno, pues es lo que no van a escuchar en la radio comercial, ¿no? Esa es una de las tantas tareas que tienen los medios libres, pues es romper ese cerco de lo que arriba no dicen. Arriba están preocupados por telenovelas, por banalidades, y bueno, pues aquí queremos pasar un poco de lo que está pasando en la lucha social y en el movimiento social en México y el mundo. Bueno, vamos a escuchar estos audios y regresamos con ustedes para las noticias internacionales. Así que bueno, pues vamos a escuchar. Desde las ondas libres, alerta roja. El jueves 22 de octubre de 2015 nos percatamos que una señal de radio está interfiriendo las ondas hertzianas de la Que Huelga Radio en la frecuencia del 102.9 de FM. La interferencia consiste en un ruido blanco que corta nuestra señal en el sur de la ciudad Monstruo. Se trata de un ataque más a la libertad de expresión y a los medios libres. Esta interferencia es parte de la ofensiva que busca silenciar las voces disidentes y críticas de los poderes criminales que gobierna México. Asesinatos, amenazas de muerte, allanamientos, golpizas, son algunas de las tácticas que los gobiernos emplean contra los comunicadores y los proyectos de medios libres, comunitarios e independientes. El 31 de julio de 2015 fueron asesinados Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Olivia Alejandra Negrete, en la colonia Narvarte. Nadia y Rubén habían abandonado Veracruz tras recibir amenazas y agresiones, este último debido a su labor como fotoperiodista. miembros de la agencia Subversiones han recibido amenazas e intimidaciones en los últimos meses, siendo una de las más graves la sufrida por Heriberto Paredes el 31 de agosto de 2015, cuando fue amenazado de muerte por un desconocido. El domicilio de las periodistas Flor Goche y Elba Mendoza, colaboradoras de Desinformémonos y Contralínea, respectivamente, fue allanado por desconocidos el día 8 de septiembre de 2015, mostrando que el mecanismo gubernamental de protección a los periodistas es totalmente ineficaz. No olvidamos tampoco que el 21 de septiembre un ataque por RIL destruyó la cabina de Regeneración Radio y que nuestros compañeros han sufrido diversas agresiones físicas en los meses recientes, así como amenazas de muerte. Integrantes de Hijos México también han denunciado las agresiones que han sufrido, entre las cuales se cuentan llamadas intimidatorias, el robo de fondos de la organización y un allanamiento de domicilio de una de las integrantes, realizado por hombres armados el 15 de octubre de 2015. Algunos de los integrantes de la Qué Huelga han sido acosados recientemente, la primera vez el 9 de octubre, alrededor de las 20:30. Fueron seguidos por dos individuos a bordo de un automóvil. El segundo acoso ocurrió el viernes 23 de octubre al salir de cabina. Los compañeros se percataron de que un hombre estaba observando al interior de la cabina. Debido a este clima represivo, consideramos que la interferencia de nuestra señal de frecuencia modulada es parte de las acciones gubernamentales contra las y los comunicadores independientes y contra los medios libres. Pensamos que puede ser el inicio de medidas más agresivas en nuestra contra, por lo que pedimos a todos los compañeros estar atentos y prepararse para defender este espacio libre de comunicación. Nuestros trabajos se fundamentan en las libertades de expresión y opinión que actualmente niega el Estado. Se justifican además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 indica: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin límite de fronteras por cualquier medio de expresión. Llamamos a nuestros compañeros a seguir nuestras transmisiones por el 102.9 de FM, moviendo la antena de sus aparatos de sonido hasta encontrar la mayor nitidez posible de nuestra señal. Y por internet en http://quehuelga.net/8000/radio.org. Y los invitamos además a estar pendientes de nuestra página en http://quehuelga.net. Nuestros contactos de emergencia, en caso de que desaparezcan los habituales, son: correo electrónico quehuelga@riseup.net, transmisión de audio http://gis.tv/8000/quehuelga.org, bitácora http://quehuelga.noblogs.org. La represión y la intimidación del gobierno no callarán nuestras voces. Más importante aún, no silenciarán la palabra de los que día a día luchan y construyen otro mundo en las calles, en los barrios, en las ciudades, en las comunidades de este país en guerra. ¡Qué Huelga Radio! Libre, social y contra el poder. 102.9 FM. Y no lo van a parar, no la pueden parar. Esa música, nuestra arma original, y no lo pueden parar, no lo van a parar. A la Qué Huelga no la van a callar. Una muralla de solidaridad con la Qué Huelga Radio. Te invitamos a mandar mensajes en defensa de la radio libre y de todos los espacios independientes de comunicación, bajo cualquier formato que desees: texto, foto, video, audio. Acá comenzamos a construir esta muralla. quehuelga.net/muralla. Alto a la represión, vivan los medios libres. Su parcela y bombardea su basura comercial. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. A los alumnos de Ayotzinapa, a las organizaciones sociales, así como a la gente solidaria que nos acompaña. Somos conscientes de que todo tipo de lucha, las revoluciones del mundo, tienen pros y tienen contras. Por eso partimos con una disculpa, más que nada a los automovilistas, porque sabemos de antemano que llevan prisa, pero también queremos que nos comprendan que no nos ha quedado de otra. En un país que su constitución política dice que es demócrata y que prevalece el Estado de Derecho, no hay necesidad de salir a las calles. Sin embargo, nosotros nos vimos obligados, porque desde un principio y desde el día 27 que nos confirman la muerte de nuestro familiar, definitivamente lo que hubiéramos querido es que hubiera una investigación como lo reza la Constitución, que prevaleciera el Estado de Derecho. Sin embargo, ha pasado más de un año y en el asunto jurídico, como todos pueden ver por los medios masivos de comunicación, precisamente a partir del 4 de noviembre, motivo de esta marcha, se llevó a cabo la diligencia de la exhumación de mi sobrino Julio César Mondragón Fontes, por una razón. En el expediente oficial, y voy a hablar, cuando fuimos a recoger al cuerpo de mi sobrino, en el acta de defunción, no hablaba de una manera objetiva y real de las causas de su muerte. Únicamente hablaba de un homicidio calificado, de un edema cerebral provocado por un agente contundente. Después de que nosotros estuvimos en los funerales, y como allá en el pueblo acostumbramos, después del novenario, nos metimos a lo jurídico. La petición en un principio era clara. De acuerdo a las condiciones y un elemento fundamental, que era que había sido cruelmente torturado, tenía que seguir de oficio la Procuraduría General de la República. Hoy los medios, algunos, como dijo Gandhi, gente de bien, pero también existen los otros, dan a entender que de hecho ya trajo la PGR este caso. Y el día de hoy, a estas alturas, seguimos manifestando de manera pública que ahorita en la diligencia que están haciendo, sí es cierto que está interviniendo la PGR, pero como acompañamiento. Y seguimos pugnando porque atraiga el caso por su naturaleza, por tortura. Así como ha transcurrido el tiempo, sabemos de antemano que el caso Iguala es uno solo. 6 muertos, 43 desaparecidos, heridos, y muchas, pero muchas víctimas, incluso gente de la misma sociedad algunos conscientes, algunos inconscientes. Pero finalmente, nosotros de manera social queremos agradecerle a la gente bien que nos ha arropado y nos ha apoyado. Y gracias a esos apoyos es como en el caso de nosotros, de la familia Mondragón, ¿sí?, y la familia Mendoza, ahorita estamos sufriendo, pero a la vez llevando a cabo un plan apenas de diagnóstico, que es la exhumación, porque tenemos que darle seguimiento a todo el caso de Iguala, pero de acuerdo a la tipificación y de acuerdo a lo que demandan los acuerdos internacionales. Tenemos que luchar porque no se vuelva a repetir este caso. No queremos que ninguna de sus familias se encuentren desaparecidos o que sean asesinados por el Estado. Ya se ha hecho tradición desde el 68, la guerra sucia, el halconazo y todas las represiones que han vivido los grupos que se han opuesto a reformas neoliberales y nos han contestado con represión. Por ello, nos vemos en esta necesidad de levantar la voz. Y queremos seguirles agradeciendo a los medios allá en la dirección donde vamos a estar. Vamos a darles un agradecimiento y alguna información del caso. Vamos a seguir avanzando. Y para culminar, decimos: ¡porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Hijo, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestro, mami. Maestro, mami. Todo comienza en un sueño, por quererse superar. Madre, ya me voy de casa, me voy para la ciudad. Madre, ya me voy de casa, mamá, tengo ganas de estudiar. Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé, jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé. Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar. Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar. Hice mi examen de entrada con ansias a esa escuela rural. El 26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Estamos de regreso. Ahora vamos a las noticias de internacionales. Y bueno, pues desde Madrid hay una nota dice, Madrid se tiñe de violeta para denunciar las violencias machistas. Bueno, pues esto es una acción, una marcha, donde, bueno, miles de personas acuden a la primera marcha contra la violencia machista en la capital. Esta marcha fue, bueno, multitudinaria, dice, unas 100.000 personas, dicen, recorrieron este sábado algunas calles del centro de Madrid en la primera marcha estatal contra las violencias machistas. Y bueno, pues este acto pues fue un, fue una, pues exigen la lucha contra el terrorismo machista, que, bueno, que sea una cuestión de Estado y que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul y cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y se reforme la Ley 1-2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. Y bueno, pues, dice, las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Y bueno, pues esta marcha tan grande, pues se dio por el centro de la ciudad y pues miles de personas se vistieron de violeta y con pancartas decían, bueno, pues nos están matando, ¿no? Ella dice, no es moral ni es amar el maltrato soportar. Bueno, pues es una denuncia, ¿no? Porque pues el asunto del machismo pues no es una cuestión de opiniones, ¿no? Sino es una cuestión pues de una realidad que es el feminicidio y que pues es pues algo que se invisibiliza y se normaliza en una sociedad pues pues tan machista y tan patriarcal y tan pues donde se privilegian los derechos del hombre, los valores del hombre por sobre los de la mujer, y bueno, pues eso es una violencia pues muy fuerte. Y bueno, pues allá se sufre también, allá en España, y bueno, pues hay muchísimos pues casos pues que se narran, ¿no? Acá en este artículo, donde pues también pues este acto pues bueno, pues dio voz a muchos casos, ¿no? De feminicidio, de abuso, de abuso de poder, de abuso de la fuerza. Y bueno, pues en este acto pues también hubo mucha solidaridad de parte de sindicatos, hubo pues mucho apoyo, no solamente pues no fue una marcha puramente de mujeres o feminista, ¿no? Sino pues hubo mucho apoyo también de la sociedad allá, ¿no? Aquí nos comentan en este artículo que está en infolibre.es. Bueno, vamos a más información. Bueno, pues así esta actividad allá en España. Y ahora vamos con una noticia de Argentina. Y bueno, pues esto lo sacamos de la página de antenanegratv.com.ar. Y pues habíamos ya aquí dado la noticia de la represión que había sufrido Antena Negra TV, que es un proyecto de comunicación popular allá en Argentina. Y bueno, pues había consistido en la requisa, el que les hayan quitado su equipo, pues la policía, ¿no? En un acto pues aparte bastante violento. Y bueno, pues ellos ahora informan que Antena Negra está más cerca de volver al aire, pues conforme pasa el tiempo. Parece que pues ellos han también interpuesto pues un juicio legal, y ante ello pues las autoridades, presionadas por varias organizaciones, por la pues opiniones de la comunidad que ven en Antena Negra TV pues un esfuerzo importante, pues la han salido a defenderla y cada vez están más cerca de que vuelvan a tener pues ya pues la señal, porque el equipo pues ya se los han entregado. El pasado lunes 2 de noviembre el canal comunitario Antena Negra TV recuperó sus equipos de transmisión. Una semana antes, el juez federal Martínez de Giori del juzgado criminal y correccional número 8 que atendía la causa que inició Prosegur por interferencia en las comunicaciones contra Antena Negra TV, falló a favor del canal comunitario, dando el sobreseimiento al integrante imputado y otorgando la devolución de los equipos. A 2 meses de su allanamiento, el canal de televisión se prepara para volver al aire. Y bueno, pues narran pues cómo ha sido esta lucha también legal, y también pues hablan acerca de la solidaridad que han tenido pues de otros colectivos y organizaciones. Y dice, a 2 meses del secuestro de equipos y destrucción del canal comunitario, los compromisos de los organismos estatales están en proceso. Uno de ellos es la construcción de un protocolo de trabajo para AFIC ante conflictos en el espectro radioeléctrico que comprometan a medios comunitarios alternativos y populares. AFIC es la Secretaría de Estado que se encarga de la cuestión de las telecomunicaciones. Y bueno, pues hablan de esta actividad. También dice, ese logro fue gracias a las organizaciones sociales, comunicacionales, estudiantiles y culturales, individualidades y colectivos. La denuncia conjunta consiguió que no se criminalice un medio de comunicación. Con la ocupación de la calle seguiremos defendiendo el aire, que es del pueblo, no de las empresas ni de los gobiernos. Y bueno, pues nada más recordar que Antena Negra TV se llama Antena Negra porque en Argentina hay un espacio radioeléctrico que es de la policía, según, ¿no? Ellos se lo adjudicaron así por sí mismos. Y bueno, pues un espacio radioeléctrico bastante amplio, donde pues bien también cabe una televisora, una radio comunitaria. Y bueno, pues lo que hizo Antena Negra fue pues ocupar esa radiofrecuencia, y a raíz de eso también es que vino posterior la represión. Pero bueno, pues estamos contentos, ¿no?, de que al menos ya tengan de regreso su equipo y que estén próximos a transmitir. Así que solidaridad con Antena Negra TV desde Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, tenemos más información. Esta es sobre una intervención. Dice, bueno, compañeros de Desinformémonos, nos comparten un video que, bueno, la verdad, pues se los recomendamos ampliamente. Bueno, irrumpen en el Museo Británico para denunciar los crímenes del Estado mexicano y la venta del país. En el marco de las actividades del año Dual México-Reino Unido, el gobierno mexicano junto con la empresa British Petroleum celebraron el Día de Muertos en el Museo Británico de Londres. Una de las razones de la celebración conjunta es la inminente participación de la British Petroleum en los nuevos contratos de explotación y del petróleo, de exploración y explotación del petróleo en territorio y aguas mexicanas, derivados de la reciente reforma energética. El colectivo London Mexico Solidarity se organizó para estar presente en dicha celebración y denunciar públicamente el desacuerdo con un gran número de mexicanos en la indiscriminada venta del país y en que las violaciones a los derechos humanos no pueden esconderse. Bueno, pues este video pues denuncia también, ¿no?, los actos pues bueno, de los crímenes que ocurren acá en México, ¿no?, como lo que ocurre en Ayotzinapa, como ocurre con los actos de pues de los abusos, ¿no?, que ha habido allá en muchas comunidades aquí en México. Y y bueno, pues también es como un tipo performance que fueron a hacer allá en este museo estos compañeros, pues que denunciando, ¿no?, la complicidad entre bueno, pues estas reformas y el despojo que ocurre aquí con pues pues con los países y el capital. Bueno, pues también tenemos pues a otra información. Esta es una carta que bueno, que nos mandaron de la Red contra la Represión, y bueno, es una carta de desde Barcelona, y dice: salud y saludos, compas. El fin de semana pasado tuvo lugar en un centro social ocupado de la ciudad de Barcelona, como el Tatu Circus 2015, un espacio de encuentro antirrepresivo y anticarcelario, en el que además de tatuajes, piercings, se realizan charlas, exposiciones y otro tipo de actividades. Desde el colectivo de adherentes a la Sexta de Barcelona, participamos con una charla en la que expusimos la situación de condiciones carcelarias en México y exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos: Luis Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas, Miguel Peralta, Alejandro Díaz Sandis, Abraham Cortés, Álvaro Sebastián Santiago Moreno, Esteban Gómez, Emilio Jiménez, Semey Verdía. Repartimos ejemplares de El Canero, periódico independiente de combate que hace Bárcenas desde el reclusorio. De igual manera, quisimos aportar el evento una exposición sobre las luchas del CNI contra el despojo, es decir, nombrar y debatir acerca del despojo de la vida, la libertad, de nuestras luchas y de nuestros compañeros al que nos quieren someter y no vamos a permitir. Colgamos dos mantas que ya nos han acompañado en todas nuestras últimas actividades. Dos mantas que pretenden ser dos abrazos compañeros a Luis Fernando Sotelo y a Fernando Bárcenas. Y el día de hoy queremos abrazar especialmente a Luis Fernando al cumplirse un año de su encarcelamiento. Ya hace un año que nos lo arrebataron de nuestro lado y su ausencia sigue estando muy presente en nosotras. Este Tatu Circus se ha dado en el momento represivo más difícil para todas nosotras. Justo unos días antes tuvo lugar la Operación Pandora 2, en la que fueron detenidas 9 personas. Tuvimos que respirar hondo, sacar fuerza del dolor y la rabia y seguir adelante con todo lo previsto. Luchar siempre será nuestra mejor forma de acompañar a nuestros compas y luchando no nos van a encontrar siempre, luchando junto a ustedes. Seguiremos hasta derribar todos los muros que nos separan, todas las fronteras que nos dividen y hasta alcanzar todos los sueños que nos unen y nos quieren arrebatar. Queridos compas, reciban nuestro abrazo fraternal y solidario desde este rincón de lucha, adherentes a la Sexta Barcelona, 5 de noviembre de 2015. Bueno, pues un saludo allá a Barcelona y a los compañeros solidarios. Y bueno, acá también hubo nuestro Tatu Circus allá en la Ocupache viernes pasado. Y bueno, pues también fue en solidaridad con nuestros compañeros presos, con Fernando Bárcenas y con Fernando, con Luis Fernando Sotelo, pues ambos jóvenes encarcelados por participar, por ser solidarios, por luchar en contra de las tarifas del metro, luchar por las cuestiones justas y por nuestros dolores, ¿no?, que tenemos acá en este país. Bueno, pues nuestros compañeros presos, pues acá un abrazo y toda la solidaridad desde cualquier rincón del mundo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos a Chile, donde bueno, pues los compañeros de Radio Villa Francia.cl, este portal de noticias de Chile, nos informa acerca, bueno, pues de una represión que se ha vivido allá en Chile debido a la violencia policial y la xenofobia que se han vivido en el histórico barrio de Yungay. Y bueno, pues esto pues nos narran una historia donde el fotógrafo Bernardo Pino, pues pasando por por ese histórico barrio llamado Yungay, el 4 de noviembre a las 6 de la tarde se dio cuenta que habían unos carabineros, que es el nombre de la policía de chilena, muy a la imitación de los carabineros italianos, policía militar. Y bueno, pues ellos llegan de forma agresiva a pedir las como identificaciones a un grupo de afroamericanos, ¿no? En particular, bueno, ellos son, después se sabe que son de descendencia colombiana, pero pues que son ya residentes, son ciudadanos chilenos y sí tienen papeles y todo, pero uno de ellos no los traía en el momento y bueno, pues fue así violentado. Lo golpearon, le abrieron la cabeza y bueno, pues de una forma muy brutal. Este reportero pues tuvo la osadía y pues la posibilidad también de grabar estos hechos y bueno, pues uno puede ahí notar pues esta violencia policíaca. Y bueno, a raíz de esto el reportero decidió regresar nuevamente al lugar donde se dieron los hechos para buscar a los heridos, y es que así relata Bernardo esta situación de lo que pasó a Radio Villa Francia. Y bueno, pues dice: cuando volví a la plaza a buscar a ambas personas me encontré con otra sorpresa. Los dos ciudadanos chilenos de origen colombiano violentados por carabineros eran padre e hijo. Rubén Cuero Mosquera, de 17 años, era el primer joven al que los efectivos realizaron control de identidad y golpearon, y Daniel Cuero Alegría, su padre. Y bueno, pues le abrieron la cabeza al muchachito de 17 años y cuando lo llevaron a la cárcel, pues liberaron al joven, al más chavo, porque pues traía abierta la cabeza y pues para evitarse problemas la policía por la violencia ejercida, pues deciden liberarlo, pero a su padre lo dejan detenido, ¿no? Y durante su detención pues sigue sufriendo golpes y maltratos verbales y pues en un tono sumamente racista. Después ya sale libre y la noticia que nos da Radio Villa Francia es que, bueno, pues ahorita están en la intención pues de demandar a estos policías y pues de denunciar esas actitudes xenófobas. Y bueno, pues qué decir, ¿no? La verdad, la policía ni siquiera creo que sea mejorable, sino últimamente y muy en la onda del capitalismo, pues se comporta como una pandilla y esa pandilla pues se autodefiende a sí misma, ¿no? Y en ello pues va a veces a aceptar ese tipo de actitudes xenófobas y violentas. Y bueno, pues una triste noticia, ¿no? De la actitud de la policía hacia la gente allá en Chile. Y bueno, pues vamos con más noticias. Bueno, pues tenemos una nota de una conferencia. Bueno, esta es de Silvia Federici. La jerarquía nunca es neutra, es el principio de la explotación. Esta mujer es escritora y activista y profesora de la Universidad Ostra de Nueva York. Y bueno, es un referente de la economía feminista. Y bueno, pues en este fue un congreso estatal de economía feminista sobre cuestiones como sistema capitalista y bueno, y trabajo, trabajo doméstico, quema de brujas, imaginario popular. Bueno, fue una entrevista con esta mujer que habla de la economía feminista y bueno, pues ella presenta, como dice, un proyecto que es un proyecto con mucho coraje que se ha propuesto cambiar de manera significativa una disciplina que ha estado más comprometida con la economía capitalista que con ninguna otra. Creo que ha tenido efectos importantes. El primero, someter la economía oficial a una crítica radical de su metodología, de su forma de medir, su aplicación, del método quantitativo, del análisis de la realidad social, que no se puede reducir a una fórmula matemática, y de sus valores estructurales. El segundo, pone en el centro de esta deconstrucción de la economía la importancia de toda área de actividad que definimos como reproductivas, muy importante para el movimiento feminista, pero sistemáticamente desconocida y desvalorada por la economía oficial. El cuidado, el trabajo del hogar, relaciones familiares, sexuales, el cuidado de niños, personas mayores, enfermos. Para la economía feminista esto es fundamental, no solamente para la reproducción de nuestra vida, sino para la reproducción, para la producción del sistema capitalista, porque la sociedad ha sido sometida a esta producción. Las economistas feministas hemos visto la importancia de todo este conocimiento e iniciado una investigación sobre las consecuencias y efectos de la invisibilización. En concreto, hemos empezado un trabajo de democratización del lenguaje que ha permitido crear un espacio donde las mujeres que no son economistas pueden empezar a comprender cuál es la lógica del sistema en que vivimos, una lógica realmente perversa. Bueno, pues esta idea, digamos que estudio o investigación de esta persona, pues habla de una economía diferente, ¿no? O sea, de que, bueno, si ella está hablando de una economía que reproduce, pero no reproduce el sistema capitalista, que se reproduce a sí mismo y que reproduce otras cosas, ¿no? Sino que dice, pues, reproducimos otro tipo de cosas, ¿no? Reproducimos, pues, otro tipo de relaciones, otro tipo de trabajos, otro tipo de recreaciones también, ¿no? Pues no solamente productivas, no solamente del sistema capital, ¿no? Que es pues una crítica, justamente una crítica al sistema capitalista, pues que es un sistema pues que privilegia también pues como el ser humano productivo o el ser humano masculino también. Y que bueno, pues por eso dentro de la, dice, la jerarquía nunca es neutra, es el principio de la explotación. Y bueno, pues explica, ¿no? Cómo esta jerarquía, pues al sistema capitalista, pues también es una, pues nos pone a nosotras, pues por abajo, ¿no? De esa,

UML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Regresamos con las noticias en tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues vamos con más información ahora de pozol.org, este medio que transmite allá desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues nos mandan una información acerca de lo que ha estado pasando, la represión en el ejido de Chicoacén, Chiapas. Y bueno, el artículo se titula: ante la opresión y la criminalización, se ha dejado de creer en el gobierno de Velasco, afirman los ejidatarios de Chicoacén. Y bueno, pues ellos emiten un comunicado que está dirigido al pueblo de Chicoacén, Chiapas, al público en general, a las autoridades federales, a los derechos humanos independientes, a los medios de comunicación. Y dice: por este medio demandamos la situación que estamos viviendo las y los ejidatarios del Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos Posesionarios y avecindados del ejido Chicoacén, ante la defensa que emprendimos por el abuso de la paraestatal. Las 6 personas que están en huelga de hambre están presentando complicaciones en su salud a 4 días de iniciarse la huelga de hambre. Algunos les ha empezado a dar mareos y presión alta, a uno lo tuvieron que trasladar a su casa. Lo único que ha hecho el gobierno es mandar a Protección Civil diciendo que estamos en nuestro derecho de hacer la huelga de hambre, y posteriormente llegó una persona de gobierno federal que se llama Nelly Santiago Espinosa preguntando que cuál es el problema que tenemos. Y bueno, pues hoy dice: estamos siendo perseguidos por la justicia del gobierno del estado de Chiapas ante una demanda presentada por la Comisión Federal de Electricidad en la Procuraduría del Estado. Y bueno, pues dicen que ellos tienen a su abogado que está recluido en el Cerezo. Imagínense, o sea, su propio abogado está preso en el Cerezo 14 de la Mate, en Cintalapa de Figueroa. Y nosotros contamos con órdenes de aprehensión. Aclaramos que nunca hemos utilizado violencia alguna, dicen en su comunicado. La CFE hace creer que nosotros somos unos delincuentes, ya que la integración de la demanda penal contiene irregularidades, como el hecho de que los testigos que presentó la CFE en su propia gente que está al servicio, el servicio de sus intereses. Mencionemos quiénes son estas personas, porque tienen nombre: Refugio Herrera Núñez, hermano del excomisariado ejidal impuesto por la paraestatal; Bersaín Gutiérrez González, ex tesorero impuesto por la paraestatal; Sinar Jiménez López, también comisario ejidal; Adolfo Ríos Juárez, Ricardo Soto López, Bonifacio López Pérez, José Andrés Reyes Llamas y otros. Estas personas atestiguan las falsas acusaciones que se les hace a los ejidatarios de la tercera edad y a los abogados, cuando siempre se han cambiado, se ha caminado conforme a derecho y lo que marca la ley constitucional. Nunca hemos optado por la violencia, dicen estas personas, que bueno, pues hay que hacer hincapié en que la mayoría son gente de la tercera edad. Pues ya se puede ver en las fotos, pues gente ya bastante mayor. Y bueno, pues ellos están en esta huelga de hambre y dice que tienen un pliego de demanda: respeto y garantía constitucional a nuestros derechos como ejidatarios, cancelación de las órdenes de aprehensión, liberación inmediata al abogado Arturo Ortega Luna, que respete el gobierno del estado de Chiapas y la CFE las minutas firmadas en julio, se respete la suspensión del plano del amparo promovido por nuestros abogados. Y bueno, pues firma el Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos. Y dice que los podemos contactar a través del Facebook en Chicoacén en Defensa, y pues dan también esta información. Así que bueno, pues ahí está esta denuncia, y hay que estar atentos, y pues hay como una resistencia más en contra de megaproyectos que se quieren imponer a la mala en las comunidades. Bueno, pues vamos a una información. Esta es acá en el DF y esta la comparten los compañeros de Radio Zapote, y dicen: emboscan a 3 defensores de derechos humanos en Iztapalapa, denunciaban ataque paramilitar en Chiapas. Bueno, esto ocurrió el día 8 de noviembre y fue en la mañana, donde pues emboscaron a estos indígenas, Matías Flores, Jesús Hernández Náhuatl, Matías Flores, Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, y fueron interceptados en la colonia Chinampac. Bueno, un sujeto descendió de un automóvil y los compañeros estaban pasando frente a un deportivo y este sujeto les disparó y dijo por andar de chismosos. Y bueno, pues estas personas pues ya están hospitalizadas y bueno, pues está grave, ¿no? Este ataque. Bueno, pues pueden encontrar la información aquí en la página de nuestros compañeros de Radio Zapote. Vamos a más información. Y bueno, pues continuamos con más información y vamos ahora a una nota de Desinformémonos, que nos informan acerca el auto de formal prisión que se les ha dictado a dos maestros de la CENTE que han sido recluidos en el altiplano. Pues este hecho nefasto, ¿no?, para la historia del país, donde cuatro profesores del magisterio oaxaqueño, pues un sindicato crítico, combativo, desde hace muchos años, pues son tratados como el Chapo, ¿no? Como si fueran el Chapo Guzmán, los transportan en aviones militares, los llevan hasta una prisión que está hasta el otro lado del país, los meten a una cárcel de máxima seguridad junto a narcotraficantes, junto a ladrones de cuello blanco, y bueno, pues los tratan ante los medios como lo peor, y anuncian, aparte el gobierno, que tiene muchas más órdenes de aprehensión contra más maestros de Oaxaca y de Michoacán, y como si no pasara nada, ¿no? Y bueno, pues ahora dentro de esta constante hostigamiento anuncian que dos de esos maestros detenidos, de los cuatro que fueron detenidos allá en Oaxaca la semana pasada, pues dos de ellos han sido ya formalmente presos, ¿no? Ya se les ha dictado una sentencia para dos de ellos. Y bueno, pues ellos forman parte de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y son miembros también de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los encarcelados son Efraín Picasso Pérez y Otón Nazariego Segura, y ambos se encuentran recluidos en el Penal Federal de Altiplano 1 por el cargo de robo con agravante y por el delito contra el consumo de riquezas nacionales. Ambos son acusados por el juez federal por participar en actos violentos en el estado de Oaxaca. De acuerdo por la información publicada por la PGR, los dos integrantes de la CENTE están acusados en la toma de instalaciones de la Junta Distrital de Tehuantepec y de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos como la refinería Antonio Doval en Salina Cruz y el centro de distribución y almacenamiento El Tule en la capital de Oaxaca. Picasso y Nazariego fueron detenidos la semana pasada junto con otros dos compañeros más y fueron presentados en el hangar de la Policía Federal del DF como si fueran narcotraficantes, hecho que generó indignación en las redes sociales. El mismo día de su detención, más de 1.500 granaderos desalojaron un plantón de los maestros en el Instituto de Evaluación Estatal de Oaxaca. Las autoridades han girado órdenes de aprehensión contra maestros en Michoacán, Guerrero y Chiapas. Solo en Michoacán, su gobernador anunció más de 30 contra miembros del sindicato y 50 para estudiantes normalistas. El conflicto contra la CENTE vino por la inconformidad de los maestros para aceptar la reforma educativa, que interpretan como una reforma laboral que va a acotar sus derechos. Además, insisten en una mesa de diálogo donde se puedan negociar aspectos de la evaluación y aplicación de las nuevas reformas educativas. Y bueno, pues no hay interés del gobierno por abrir esa mesa de negociación. Por el contrario, pues trae una actitud de cerrazón y de represión contra el movimiento magisterial, el movimiento docente y normalista a nivel nacional. Y bueno, pues sí, también esta semana pues se cerraron ya la primera ronda de estas evaluaciones punitivas. Y bueno, pues también se anuncia por parte del Magisterio Democrático pues toda una jornada de movilizaciones por estos hechos. Así que bueno, pues aquí la información y solidaridad con los maestros encarcelados, de los compañeros de la sección 22 y con todos el movimiento magisterial. Vamos a continuar con una última nota más y ahora vamos con un artículo que escribe Gilberto López y Rivas, un personaje, un escritor mexicano que bueno, pues también bastante polémico y pues bastante también documentado y que hace una tercera entrega de en torno a lo que a él le pareció el segundo nivel de la escuelita zapatista. Como ustedes saben, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó a realizar una escuelita sobre la libertad según los zapatistas, pues que convocó a miles de personas allá en las comunidades chiapanecas y que posterior a ello se iba a realizar un segundo nivel de esa escuelita zapatista, donde bueno, pues algunas personas fueron convocadas a participar. Y bueno, pues esta es la opinión de Gilberto López y Rivas en torno a este segundo nivel. Y dice, los estudiantes de la escuelita zapatista que esperan pasar al segundo nivel tuvieron acceso a un video de más de 3 horas de duración en el que se muestra en una parte significativa la historia menos conocida del EZLN, la de los años previos al levantamiento del 94. Este memorable documento fílmico que ofrece una lección extraordinaria de cómo organizarse en las condiciones más adversas se inicia con una introducción del subcomandante insurgente Moisés, actual vocero de esta organización político-militar, a la que siguen alrededor de 30 intervenciones de los y las responsables locales provenientes de los 5 caracoles zapatistas. En estos testimonios se dan a conocer de viva voz y en las variadas lenguas de los pueblos las vicisitudes del trabajo clandestino desde los años cruciales de 1983 y 84, el lento y tortuoso proceso de la toma de conciencia, explicando eso de las 13 demandas, la explotación, el capitalismo, el imperialismo, el Estado burgués, la crítica y la autocrítica. Se habla de los primeros reclutamientos, de las formas de comunicación en el sigilo y la discreción, reuniéndose en la milpa o en el cafetal, en la montaña, evitando las carreteras transitadas, caminando por las brechas picadas, de noche, muchas veces lloviendo, aguantando hambre, lodo, frío y calor, todo por la lucha. Se detallan las normas de seguridad para no delatar la presencia de las organizaciones en ciernes, incluyendo la compartimentación con familias, vecinos y amigos, quemando los apuntes para que el enemigo no supiera de nosotros. Rememoran los sacrificios y afanes de los primeros militantes, de las iniciales deserciones y traiciones de los rajados, así como de los compas que siguen firmes en la lucha. Se describen las tareas de los responsables locales y regionales a lo largo de los años, así como los sacrificios y las condiciones en que tiene lugar la preparación militar de los insurgentes y milicianos. Se buscaban los lugares seguros para los entrenamientos y paralelamente los propios militantes compraban sus armas, machetes, botas, hamacas, uniformes y baterías. Se hacían reservas pues no sabían cuánto tiempo duraría la guerra. Se puso una panadería, una sastrería y más tarde una radio. Para esto se cooperaban entre las bases de apoyo y se hacían trabajos colectivos. Se asumía la rebelión como una gran tarea de todos y todas. Mientras los insurgentes daban entrenamiento a los milicianos, y en medio de todo este ajetreo que finalmente llevó al levantamiento del 94, había tiempo para levantarse el ánimo, sobre todo al darse cuenta de que cada día eran más, que finalmente llevó al levantamiento, que eran más los convencidos de que había concentraciones de miles con quienes se integraban los pelotones, batallones y regimientos de lo que sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los voceros zonales y regionales que integró el Comité Revolucionario Indígena. En todos estos esfuerzos organizativos se seguía el método del compañerismo y la unidad, la información y formación, la economía de recursos destinada a la movilización. Cuando llegaban los insurgentes armados y uniformados a un poblado, se hacían fiestas de bienvenida con marimba y baile. En las exposiciones se identifican valores y cualidades de los eventuales miembros de la organización. Esto es, se escogía a quien hablaba bien, mostraba puntualidad, disciplina y cumplimiento en los trabajos, sin adicciones, con una conducta intachable y sobre todo que no tuvieran contacto con el gobierno y con los finqueros. De estos se eligió a los mejores para ser responsables locales y regionales. En estos años se van forjando los principios básicos de la organización: no rendirse, no venderse, no claudicar, no engañar a las bases. Resulta muy aleccionador lo referente al trabajo de las mujeres en la organización guerrillera. Sus primeras incorporaciones a las tareas periféricas en el inicio y su paso hacia cargos y quehaceres de mayor responsabilidad, incluyendo las relacionadas directamente con la guerra que se preparaba, esto es, como milicianas e insurgentas. En la consulta de 1993 para decidir el inicio de la guerra, ellas también firmaron el acuerdo, prepararon el alimento para los milicianos y milicianas que marcharon al frente, incluso se da a conocer una acción militar en una pista de aterrizaje de aviones en las que las mujeres derribaron la antena y expropiaron un radiotransmisor. Ahora, con mucho orgullo, afirmaron que han aprendido mucho, que son agentas, comisariadas, parteras y promotoras de salud, responsables de educación, integrantes de gobiernos autónomos, comandantas y, sobre todo, seres humanos autosuficientes con derechos respaldados por la ley revolucionaria de las mujeres. Sostienen que la lucha nunca va a terminar porque el pinche mal gobierno siempre nos va a traicionar, las citan a ellas. También es interesante escuchar los relatos de cómo el EZLN combinó las formas de lucha antes del levantamiento con organizaciones abiertas que respondían a su comandancia, una de las cuales derribó la estatua de Mazariegos el 12 de octubre de 1992, en lo que fue una airada protesta de los pueblos indígenas en contra de la celebración de la invasión de nuestro continente y, paralelamente, un ensayo general de la toma de San Cristóbal de las Casas en 1994. Se trasluce el cariño y el orgullo por la organización, por la historia que sus protagonistas van desenredando, cada quien a su modo, desde su vivencia particular y en sus formas propias de expresión oral. Afirman que nunca se darán por vencidos, que los zapatistas, a 20 años de la declaración de guerra, tienen sus gobiernos autónomos sin depender del mal gobierno, y que este futuro se está construyendo es para siempre. Concluyen señalando que el curso del segundo nivel de la escuelita zapatista lo prepararon con mucho amor y a partir de un compromiso con el pueblo de México, con los millones de mexicanas y mexicanos a quienes entregan esta semilla de organización y resistencia. Y bueno, pues es un artículo de Gilberto López y Rivas en torno a este segundo nivel de la escuelita zapatista. Y bueno, pues vamos con un poquito de música. Rastrillos y Dr. Mayal compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Dr. Mayal. ¡Bum! Sigue na na na na hoy now. We sing again. Mientras tanto, los niños llorando, la esclavitud no habrá acabado. Mientras haya personas que sigan con hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. Y humanidad, yeah. No, si no hay paz, si no hay justicia, no dejaremos que nadie nos pise más, no. La gente que hoy seguimos en la lucha, debemos poner de la inteligencia mucha. Ni un minuto más de paciencia, que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros. No caer en su juego, salir de la ignorancia, traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres, homos y heteros, musulmanes, judíos y rastafaris, indígenas y citadinos, marihuanos y guadalupanos. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. De las joyitas de placer de esta realidad, les presentamos La Que Huelga Radio. Contra el capitalismo, la acción descentralizada. Medios libres, medios de paga. Versión 3.0. Noviembre de 2015. Nuestra rabia es contra el capitalismo. Subcomandante insurgente Moisés. A un año del debate sobre los medios libres, abierto por las intervenciones de los subcomandantes Galeano y Moisés el 10 de agosto de 2015, compartimos algunas reflexiones sobre el quehacer de nuestros espacios y medios de comunicación. Al compartir y trabajar en colectivo, hemos ido tejiendo redes, prácticas y solidaridades colectivas que permiten hablar de un fortalecimiento de los medios libres. Al lado de los espacios ya existentes, nacen múltiples experiencias de comunicación libre y juntos, juntas, amplificamos la lucha contra la mentira y la muerte que el capital y sus sirvientes imponen. Además, los medios libres están siendo impulsados por el cierre arbitrario de los escasos espacios críticos existentes en los medios comerciales y la criminalización de la profesión. En México, la represión se acentúa y los y las integrantes de los medios libres no escapan a ella, por lo que una de las tareas vitales es reforzar y ampliar las redes de respuesta frente a la violencia, las detenciones y los secuestros. En este texto revisamos nuestras ideas generales sobre los medios libres y proponemos la creación de un sistema de información de la resistencia, SIR, como un paso adelante en la coordinación de nuestros espacios y una invitación para que los participantes directos de las luchas hagan parte de las tareas informativas tan urgentes y necesarias contra la guerra de exterminio que estamos padeciendo. Primera parte, los muchos modos de ser medios libres. 1. ¿Por qué somos diferentes de los medios de paga? Medios libres, medios de paga, establece una diferencia entre quienes reciben remuneraciones y venden la comunicación, y quienes comunican como una forma de construir otro mundo, otra sociedad. Los medios de paga hacen de la comunicación una mercancía, un medio para generar ganancias mediante empresas mediáticas. Estos medios reproducen la organización capitalista de la comunicación en su esencia, la contratación de asalariados, el objetivo de lucro, la dependencia respecto del poder del dinero. Esta organización en empresas mediáticas permite una importante generación de mensajes que, sin embargo, no llegan ni todos ni completos al público consumidor de información y conocimientos. Esta es una de las principales debilidades de los medios de paga. Solo emiten los mensajes que son rentables. La información y el conocimiento pueden ser deformados por las empresas mediáticas, pues su monopolio les permite mentir y seguir obteniendo ganancias. El silencio también genera ganancias. En una relación mafiosa con los poderes políticos, los medios de paga venden el no comunicar ciertos eventos. Deformación, manipulación, mentira y silencio son las prácticas comunes de los medios de paga. 2. Un horizonte para los medios libres. Los medios libres, entendidos como aquellos que han desterrado la relación básica del capitalismo, a saber, el convertir la comunicación en mercancía que genera ganancias, buscan formas no capitalistas para generar informaciones y conocimientos. 4 son las prácticas que han abierto camino a los medios libres hacia una organización no capitalista. La reapropiación de las tecnologías, la independencia respecto de los grandes proveedores de servicios de comunicación, la independencia respecto del Estado y una relación directa con la sociedad. Esas prácticas crean un ritmo interno que va modelando cada medio libre, ocupado en construirse de manera autónoma más que en figurar o participar en las coyunturas. A los medios libres no nos manda la lógica de la eficiencia mediática, situada en los tiempos de la inmediatez, sino que nos creamos a partir del diálogo. La relación salarial propia de las empresas mediáticas es sustituida por la construcción de acuerdos, de colectivos y de prácticas consensuadas sobre qué, cómo y quiénes comunican. Construimos comunicación dialogando con las y los que luchan. Hasta ahora, nuestra principal función ha sido la de testimoniar. Nos organizamos para que la palabra de los que estamos luchando vuele lejos y quede constancia de nuestras búsquedas de un mundo mejor. No habría medios libres sin nuestra participación directa en las luchas sociales. Las personas que formamos los medios libres somos parte de la lucha no solo porque estamos liberando la comunicación, sino porque oponemos la gratuidad a la compra y venta que hacen las empresas mediáticas. 3. Contra la mercantilización de la comunicación. Otra diferencia sustancial con los medios de paga es que los medios libres estamos por la libre circulación de las informaciones y los conocimientos. El copyright es el extremo de la cadena capitalista y por ello nos esforzamos en colectivizar tanto los resultados de nuestra actividad como los medios para crear comunicación. Cualquier práctica que limite la comunicación juega a favor del capitalismo. Si el diálogo y la diversidad son los colores de nuestro mundo, debemos favorecer la libre circulación de los mensajes y la difusión de las tecnologías que nos permiten comunicar. No combatimos al monopolio mediático creando un label medios libres, sino a través de la liberación de la comunicación, libre circulación de la palabra y las informaciones, libre acceso a los medios de comunicación. En este camino, buscamos dejar de ser medios y convertirnos en espacios de comunicación libre y directa, donde se crean las condiciones para suprimir las especializaciones y potenciar el diálogo social. 4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante los trabajadores de los medios masivos de comunicación? La idea de que estos trabajadores son mercenarios al servicio de las empresas mediáticas es una primera aproximación que nos sirve para desterrar los protagonismos en los medios libres. Sin embargo, si nos quedamos en esa sola afirmación, perdemos de vista que, como el resto de los trabajadores, la mayor parte de los profesionales de la comunicación están sometidos a la precariedad, las malas condiciones de vida y, en particular, a los riesgos que representa tanto el crimen organizado como los gobiernos autoritarios y criminales. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. La organización Artículo 19 ha documentado 88 asesinatos de periodistas de 2000 a agosto de 2015. Por encima de esta gran mayoría de comunicadores profesionales están los capos de la verdad, López Dóriga, Alatorre, etc. Y sus amos, los empresarios dueños de los medios masivos de comunicación, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, etc. Esos son nuestros enemigos. Con los trabajadores de la comunicación debemos tratar de tejer lazos solidarios e intercambios de saberes que enriquezcan y amplíen las experiencias autonómicas en los medios libres. Los ataques a las y los periodistas y a los medios libres crean un terreno de acción común en contra de la violencia institucional. Segunda parte, lo que proponemos. 1. Necesitamos enlazarnos y ello lo podemos hacer mediante el intercambio de materiales. Se trata de hacer ágil el acceso a los materiales que creamos, así como apoyarnos mutuamente en su difusión. B. Crear espacios y modos de intercambio de conocimiento. Mejorar las formas en que creamos y compartimos conocimientos. Enriquecer nuestros espacios mezclando diversas formas de expresión. Por ejemplo, sumar video al audio y viceversa, crear versiones impresas de contenidos electrónicos, etc. C. Crear redes de respuesta y seguimiento ante hechos represivos. D. Vías seguras de comunicación entre nosotros. Proponemos comenzar por trabajar el anonimato y la encriptación de nuestras comunicaciones en la red. 2. Enlazarnos sobre la base del respeto y reconocer las diferencias en el trabajo. La acción descentralizada necesita del respeto a las visiones y prácticas de los y las otras como puntos de partida para relaciones sanas y creativas. En lugar de desgastarnos en discusiones interminables y generalmente estériles, proponemos el florecimiento de las ideas y las prácticas de todos los espacios e individuos, rescatar lo que tengamos en común y dejar que sea la práctica la que señale lo que sirve para hacer avanzar la lucha contra el capital. Debemos huir de las recetas y reconocer las diferencias que representa el contexto social en el que actuamos. Reconocer que en las ciudades existe un mayor acceso a los medios materiales, pero padecemos un aislamiento mayor, en tanto que en las comunidades hay relaciones más cercanas, pero muchas veces se tienen menos medios técnicos y de comunicación. 3. Privilegiar la construcción colectiva y el anonimato. No dar paso al protagonismo, sino buscar formas para que pese más la información que quien la produce, y establecer plataformas de difusión colectiva. Proponemos alejarnos cada vez más de la lógica de los medios de paga, que privilegian la individualidad del comunicador o de ciertos colectivos por encima de la chamba conjunta de los medios muy otros. El debate sobre imitar o no a los medios de paga por lo que tienen de alcance masivo e influencia social está abierto. Nuestra postura es que los medios de comunicación deben tender a desaparecer para que sean las y los luchadores sociales quienes elaboren y colectivicen las informaciones y conocimientos. 4. Construir nuestra autonomía. La reflexión zapatista nos deja también con la tarea de pensar y construir primero la supervivencia de los medios libres y luego la autonomía. En general, nuestros espacios de comunicación han crecido como actos de dar. De entrada, hemos expulsado de nuestros espacios tanto el trabajo asalariado como el dinero. Nunca hemos cobrado por hacer una entrevista, por abrir los micrófonos a alguna lucha. Nunca hemos recibido dádivas ni patrocinios. Nuestro espacio se mantiene del trabajo colectivo, de nuestras cooperaciones voluntarias y de donaciones desinteresadas. Pero el capitalismo y su hijo predilecto, el dinero, regresan constantemente por la ventana. Aunque nosotras no tenemos paga ni vendemos nuestro hacer, los equipos, el internet, los transportes, la comida y el largo etcétera, que es nuestra vida cotidiana, nos obliga a conseguir dinero para hacer frente a la necesidad de contar con los medios e infraestructuras para la comunicación. Quedemos por ahora con esa pregunta abierta. ¿Cómo puede ser autónomo un medio libre? La guerra de exterminio y la crisis social que vivimos exigen que pongamos por delante el trabajo colectivo y lo que nos une. Proponemos trabajar en colectivo para consolidar y ampliar las tareas de los medios libres, en una perspectiva de que nazcan espacios de comunicación libre por todo el país, y seamos capaces de enlazar a los pueblos que en México y el mundo luchan contra el monstruo capital. Nuestra radio se declara lista y toma su lugar en esta lucha que es, sin duda, una de las más importantes de los tiempos actuales. Tercera parte, construyamos el sistema de información de la resistencia, CIR. En su texto, Medios, Tercios, Cuartos, el subcomandante Galeano propuso una tarea histórica para la organización revolucionaria: derribar el edificio completo del capitalismo, hasta los cimientos, y construir otro, pero horizontal. En esta tarea es esencial el saber dónde golpear y cómo golpear. Intentando trasladar estas ideas a las prácticas de los medios libres, lanzamos esta modesta proposición que busca combatir uno de los nodos del poder de los medios de paga, la especialización. Los medios de paga concentran la información sobre nuestras sociedades y la transmiten de modo parcial, deformado y mentiroso. Uno de los grandes poderes es contar con los recursos para conocer lo que está pasando dentro del país y en todo el mundo. Los medios libres, en cambio, tenemos una palabra apegada a las luchas, pero nuestro alcance, a pesar de las redes, es limitado, porque somos pocas personas actuando frente a lo gigantesco de la tarea por realizar. El Sistema de Información de la Resistencia, SIR, es una propuesta para hacer trabajo colectivo y generar redes de información de las luchas sociales en México y el mundo, siguiendo la experiencia de las luchas sociales que han creado sus propios espacios de comunicación, como es el caso del EZLN, del CGH, de la UNAM, de las comunidades indígenas por todo el país. Proponemos la creación de una red de mensajes que permitan conocer y difundir lo que pasa y lo que se hace en la geografía de las luchas sociales. Pensamos que el impulso que el EZLN y diversas comunidades en lucha han dado a los medios libres ha creado las condiciones mínimas para crear una red como la que proponemos. La propuesta es 1. Invitamos a los luchadores sociales, activistas, rebeldes, vecinos organizados a redactar un párrafo, una página, un texto, un cartel, una foto, un video sobre el tema que queramos comunicar. Para la libre expresión no hay sucesos o pensamientos que sean más importantes que otros. Lo que se busca es romper la incomunicación en que vivimos y para ello es tan valioso el contar el apañón en el barrio como la ocupación de tierras o la lucha en las barricadas. 2. Grabarlo con cualquier medio al alcance, desde el papel y el lápiz hasta el teléfono celular, grabadora, computadora, cámara. En el caso de los mensajes en audio, están los buzones de los medios libres. El de la que huelga es el teléfono 5255-84214-102. Para otro tipo de materiales está nuestro correo electrónico quehuelga@quehuelga.net. 3. Hacer circular tu mensaje a través de fotocopias, un periódico mural, un correo electrónico, un sitio de Facebook y o entrando en contacto con los medios libres. Por nuestra parte, nos comprometemos a incluir en nuestro sitio de internet y en la programación de nuestra radio todos los mensajes que nos hagan llegar. Si cada lucha social en el país realizara este trabajo colectivo, tendríamos un material suficiente para retratar la realidad de nuestras luchas y, por ese medio, fortalecer los lazos entre organizaciones, colectivas e individuos en movimiento. Algunas indicaciones iniciales. Para que la información pueda comunicar, necesita de ciertos elementos que no pueden faltar. Indicaciones de tiempo y de lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde? Indicaciones de qué se habla, qué pasó y de quién lo hizo, quién. Esos cuatro elementos permiten entendernos. Cuándo, dónde, qué y quién son el mínimo para que un mensaje sea comprendido por quien lo recibe. El resto vendrá poco a poco. Postdata. Como modesta proposición, el CIR es apenas una idea para la lucha y tiene como fundamento una de las prácticas con la que los medios y espacios libres de comunicación hemos agrietado el muro de la comunicación de paga, la acción descentralizada. Se trata de liberar la creatividad y que surjan escuchas, relatoras, retransmisoras de todo tipo y por todas partes, con los medios que cada cual tenga al alcance. Lo que da sentido a este trabajo colectivo es el objetivo común: dar a conocer el rostro de nuestras luchas, eso sí, cada quien a su modo. Nuestro mundo es el de la diversidad. ¡Qué huelga radio! Libre social y contra el poder. Noviembre de 2015. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues vámonos a los cotorreos de esta semana y pues tenemos una invitación a la conferencia de prensa que realizarán por motivo del Autogestival y pues esto será el viernes 13 de noviembre a las 6 de la tarde en la Casa Tamatz Cauyumari en Torquemada 76 Colonia Obrera, acá en DF. Y bueno, pues recordemos que el Autogestival, bueno, es una convocatoria que se hace pues cada año ya y ya lleva como unos cuantos añitos, ya lleva un ratito que está construyendo pues un esfuerzo de generar formas de intercambio, de generar conocimiento en lo que se refiere pues a formas productivas, a formas de económicas, a formas de cooperativas o formas de trabajo que pues buscan pues una alternativa, ¿no? Pues bueno, pues llevar a la práctica, ¿no? Muchas ideas, ¿no? Como son la autonomía, sobre todo. Y bueno, pues en este esfuerzo, pues se dará en diferentes lugares. Entre ellos, pues es el Chanti Olin, el 77. Y bueno, este autogestival iniciará va a iniciar en los fines de semana de noviembre, el 21, y será durante un mes casi. Y bueno, pues aquí hay una página que pueden consultar, que es www.autogestival.org, en donde pues van a tener así toda la información de los trabajos, de las actividades, de las sedes y de los días que van a estar este festival. Y bueno, pues va creciendo los lugares también. Hay las sedes, como les decía hace un rato, pues es el Chanti Olin, el 77 Centro Cultural Autogestivo, también el Chanti Olin, que es pues esta casa en movimiento acá en el corazón de la ciudad monstruo. También la ocupa Che Guevara, también otro lugar de pues de autonomía y autogestión. Tenemos también como sede La Gozadera, también un espacio también, y La Gozadera, bueno, La Gozadera es la misma Gozadera acá en la Plaza de San Juan. Y bueno, tenemos otra invitación, y esta se refiere a una campaña gráfica por la salud y la libertad de Mumia Abu-Jamal. Esta convocatoria gráfica pues invita a pintores, dibujantes, muralistas, estencileros, ilustradores a generar imágenes para promover la vida, salud y libertad de un hombre libre, de un luchador por la libertad, Mumia Abu-Jamal. Y bueno, pues las imágenes, la información de las imágenes debe de tener los siguientes datos. Es los datos del acto político-cultural que se llevará a cabo en la Embajada Gringa el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde. Y bueno, la idea de esta convocatoria gráfica pues es reproducir las imágenes y hacer copias de las imágenes, ya sea a través de la red, compartirla, hacer un stencil, hacer un sticker, hacer una pinta, todo lo que se pueda, todo lo que esté en nuestros alcances. Y bueno, pues también enviar una copia a amigosdemumiamx@gmail.com antes del 20 de noviembre, ya que el 26 de noviembre habrá un acto, habrá una exposición en donde pues estas imágenes se van a reproducir en tamaño tabloide, y pues bueno, habrá una exposición en la cafetería Rizoma, allá en la Radio Zapote, ya en la ENA, acá en el DF, en el sur de la ciudad. Y también habrá una actividad en la Embajada Gringa el día 5 de diciembre, y también se expondrán los trabajos. Y bueno, pues será también parte de la difusión de los diferentes eventos que se realizarán este diciembre con motivo de el aniversario del encarcelamiento de este periodista, luchador y escritor, Mumia Abu-Jamal, que pues desde las prisiones allá en Gringolandia pues está resistiendo, está escribiendo, y bueno, ahorita está padeciendo un estado de salud delicado, y y bueno, pues él está luchando por su vida y luchando con mucha alegría también por todas las todos los movimientos, ¿no? Recordemos que él siempre ha estado al pendiente, informándonos, aún estando desde la cárcel, informándonos de lo que ocurre en muchos lugares del mundo. Bueno, pues así es como terminamos esta emisión de Noticias de Abajo, y bueno, pues los invitamos a escucharnos la próxima emisión, que aproximadamente el miércoles andará por ahí en la red, para que la escuchen, la compartan y bueno, pues la disfruten. Jalcomulco. Bueno, vamos a otra invitación a Jalcomulco. Pues sí. Y bueno, pues también invitarlos el 10, 11 y 12 de este mes. Se va a llevar a cabo en Jalcomulco, Veracruz, el 12º encuentro del MAPDER, el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos. Y bueno, pues están todos invitados a esta actividad y pues también en particular las resistencias en defensa de los ríos y la lucha en contra de estos megaproyectos. Y bueno, pues esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres en su edición del 9 de noviembre del 2015. Hasta la próxima. No se debía de cantar esta canción. Ahora el ejército hace cosas que no debía de hacer. En el año 68 eran verdaderamente jóvenes que traían del norte y los llevaban al sur y no sabían qué. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca, mas con ella solo toca la señal que ha de dar la orden para atacar. La señal que ha de dar la orden para atacar. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón. Pues hermano es unión y no fuego de cañón. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado puede oír como gruñe el animal y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual. Y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual. Un soldado tiene ojos y con ellos puede ver la matanza criminal, obra de un buen general. La matanza criminal, obra de un buen general. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es sacrificio, sacrificio que es muy noble. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Un soldado tiene sangre, pero sangre que no es de hombre, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel.